Luego de que Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos se separaron de sus respectivas parejas, parece que se descubrieron en los pasillos de Univision y decidieron darse la oportunidad de conocerse. Aparentemente, Ramos ha visitado en distintas ocasiones el set de Despierta América, mientras que Chiqui ha acompañado a su nuevo amor a las grabaciones de su programa Al Punto. El nuevo episodio de Amor en la Zuliana habría comenzado a principios de año, en donde las largas charlas profesionales empezaron a llevarse el terreno personal. Vinieron las salidas, los consejos y el amor no tardó en llegar. Aunque por el momento ambos prefieren mantener esta relación de forma discreta, más por un pedido de Ramos que por un deseo de Delgado, no se oculten y suelen pasar fines de semana muy juntos. Chiquinquirá Delgado está arrasando. Y ahora la pregunta que nos queda es si Daniel Sarcos se encuentra con la diosa